MB Radio en la Eurocopa 2012 de Polonia y Ucrania. Todos los días, a partir de las 16 horas, la última hora, la opinión, las noticias y todo el acontecer de esta cita futbolística europea. Presentado por David Sabed. De MB Radio en la Eurocopa 2012 de Polonia y Ucrania. Hoy ya, bueno, ayer terminó la Eurocopa, recordemos que ganó la selección española la Eurocopa 2012 tras vencer a Italia 4-0. Bueno, vamos a comentar ahora con más personas aquí en MB Radio porque acaba la Eurocopa y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que les ha parecido a todos este evento europeo. Vamos a comenzar con Renato, que bueno, ¿qué te ha parecido Italia? ¿Te ha decepcionado o estás contento con el trabajo que ha hecho Italia toda la Eurocopa o te desilusionó mucho la final? Hola, antes que nada quería decir enhorabuena a todos los españoles, los oyentes y a todos los que nos están escuchando. Yo soy Renato desde Roma. Bueno, sí, decepcionado un poco, pero como al principio yo nunca pensaba que Italia iba a llegar tan lejos. Yo digo que en este partido Italia ha llegado un poco más cansada que España y creo que el error de Prandelli fue de usar siempre los mismos jugadores. Por ejemplo, hay dos jugadores como Bonna y Borini que nunca jugaron ni un minuto y lo dieron todo en el partido contra Alemania, pero bueno, esta no es una justificación porque al final España se lo mereció. Yo no creo que entre España e Italia hay una diferencia de 4 goles, pero ayer no pudimos hacer absolutamente nada, era demasiado fuerte. Nada, esperamos en la Copa de la Confederación hacer una revancha, vamos. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre, pero bueno, la lesión de Monta dificultó bastante el partido, pero bueno, después comentaremos sobre la Eurocopa. Ahora vamos a ir presentando a cada uno de las personas que nos acompañarán en el día de hoy. Bienvenido, Fran Saavedra, desde La Palma de Gran Canaria. ¿Qué te ha parecido España en la final? Pues yo me quedo con lo que dice Renato, creo que la diferencia no es de 4 goles, pero me sorprendió Italia, porque es que, no sé, por el campeonato que estaban haciendo, yo me esperaba que hubiera sido un partido mucho más disputado, pero los vi, luego lo comentaremos con Renato, pero los vi como que estaban demasiado fundidos los italianos y cuando empezó un poco a acelerar España, tuvieron que correr después de la pelota. Quizá Prandelli pues no acertó en los cambios, no voy a decir que se equivocó, porque lo hizo bastante bien durante todo el campeonato, pero la medio lesión de algunos jugadores, que al final pues con Mota pues se quedaron con 10, Chiellini que tuvo que salir porque ya no podía más, y prácticamente Pirlo, que estuvo desaparecido en todo el tiempo, pues prácticamente se quedó ahí, ¿no? Pero nada, encantadísimo de haber ganado una nueva Eurocopa y bueno, felicitar a Renato y a todos los italianos porque el llegar a una final ya es un gran logro, ¿eh? Sí, es verdad que Italia ha hecho un gran campeonato, pero bueno, España estuvo delante y le paró los pies. Y bueno, también vamos a contar con la colaboración especial de Pilar Bauló desde Huesca, que nos va a comentar cómo ha vivido la final y la Eurocopa en general. Pilar, ¿qué te ha parecido la Eurocopa? Hola, buenas tardes. Pues a mí me ha parecido estupendo todo. Ayer fue un día de muchas emociones. Yo os puedo comentar técnicamente lo que fue el partido, porque yo soy más bien de emociones y entonces pues lo viví de una manera muy muy patriótica y muy emocionada por haber ganado los nuestros. Sí que vi que jugaron muy bien, que estuvieron muy tranquilos, que después de haber ganado todo lo de todo el partido, el meter tantos goles, fueron muy humildes, fueron muy honestos y fueron muy condescendientes, porque después estuvieron arropando a los italianos y los saludaron y se despidieron y todas esas cosas. Pues a mí eso me emocionó mucho. Y luego pues todo eso pues es estupendo, porque veo que el ser humano pues que va perfeccionándose y no fue nada de violencias ni de los perdedores, sino que también me dieron mucha pena los italianos, porque estaban muy emocionados, en el sentido de que emocionados que lloraban por no haber ganado, pero sin embargo también estuvieron muy muy bien con los españoles, porque les felicitaban y todo eso me pareció estupendo. Y ya os digo, yo técnicamente no puedo decir nada, porque o sea que esto. Luego aquí hubo una gran fiesta, esto es una ciudad no muy grande, y pasaban los coches con las ventanillas las banderas de España, y en el capó también pegadas la bandera de España. Aquí en una plaza que es muy, una plaza que se llama la Plaza de Navarra, Plaza de Zaragoza, vulgar, o sea, más bien, y de Zaragoza antiguamente, ahora se la llama la Plaza de Navarra. Hicieron ahí una fuente en medio y hicieron una gran fiesta con una pantalla grande que había y música y muy bien. O sea que la vivimos muy, muy intensamente, muy atentamente, ¿no? Y muy bien. Y también vamos a contar con la colaboración de María de Huesca, que nos va a comentar un poco cómo ha vivido la Eurocopa ahí en Huesca, qué le han parecido a los partidos y si ve a España muy bien. Buenas tardes. ¿Qué te parece España en la Eurocopa? ¿Te gustó la final? ¿Cómo la han vivido ahí en Huesca, María? Pues a mí me pareció muy bien, porque va un equipo que tiene más mundiales que nosotros y más títulos que nosotros. Pero me parece que desde el primer minuto estuvimos a la altura de Italia. La verdad es que les arrollamos. ¿Y te pareció mucho el resultado o crees que nos lo merecimos el 4-0? Me parece que España, nadie se imaginaba que iba a marcar tantos goles, pero nos lo merecíamos, y encima me pareció muy bien que los jugadores de España, una vez ganado, se pusieron las camisetas de Miki Roque y Jarque y... Sí, fue un bonito detalle, porque ya que no están con nosotros, para ellos son jugadores que también están en la selección y han aportado a ganar en la final. Y también te quería comentar si lo has celebrado ayer hasta tarde con la familia o los amigos la victoria de España. Pues nosotros vimos el partido y después nos fuimos un rato a la Plaza Navarra y después ya nos vinimos para casa a ver otro partido. Celebrando ahí la victoria de España. ¿Y crees que seguiremos así de bien ganando títulos? Me parece que España con estos tres títulos ha aportado a todo el mundo que pueda hacer esto y mucho más. Una gran felicidad para todo el país. Y bueno, vamos a pasar ahora a los tertulianos del programa de hoy. Renato, vamos a preguntarte un poco que si te pareció merecida la victoria de España. Yo creo que nadie lo duda, nadie en el mundo, pero como bien decías, un 4-0 parecía bastante excesivo, ¿no, Renato? Sí, no. España, como te he dicho, se lo merecía todo. 4-0 puede ser un poco excesivo, pero... Yo me di cuenta de que iba a ir todo más por Italia cuando el primer gol, cuando Chiellini, que generalmente es un jugador muy rápido, muy veloz, no consiguió parar a Fabregas, que le dio el paso para Villa, y 5 minutos dopo se rompió y Prandelli le sustituyó, y ahí vi que ya los jugadores estaban demasiado... ya que no pudieron más. Y luego, cuando Motta, después de 5 minutos, salió y nos quedamos en 10, todo estaba totalmente acabado. Pero bueno, esto ocurre en el fútbol, hay que aceptar lo que pasa. Para mí, antes, cuando empezó el campeonato, nunca pensaba que Chile conseguía llegar a la final. Más yo creo que para todo el país, sí, fue realmente un buen campeonato para Italia y fue excelente para España. ¿No? España, ya como siendo campeón de Europa y siendo campeón del mundo, era lógico que todos esperaban en España que llegase por lo menos a la final. Nosotros llegamos como una sorpresa, aunque somos un equipo histórico, porque siempre hemos ganado el Copa Mundial. Pero con esta formación, con este equipo, era una sorpresa llegar a la final. Nos conseguimos y bueno, esto es un, vamos a decir, un buen grupo que puede hacer bien en el futuro. Espero que pueda hacer bien también en el campeonato del mundo de 2014. Vamos a ver qué ocurre con más tarde y vamos a también a comentarle a nuestro amigo Frank qué te ha parecido la victoria de España. ¿Te lo esperabas? ¿Te hubiera gustado más un partido emocionante? ¿Qué sacas de esta final? Pues lo estábamos comentando precisamente ayer por la tarde en el programa y lo comentamos que iba a ser una final bastante disputada y yo no me esperaba lo que ocurrió. Me gustaría que Renato nos comentara a ver por qué cree que ocurrió esto, que cuáles son las claves de este partido, porque yo en principio, o todos, veíamos a Xavi, el del Barça, bastante flojo, hizo el partido del campeonato y luego Pirlo, que todo el campeonato estuvo marcando la diferencia, jugando excepcionalmente bien y estuvo muy muy apagado. No sé qué ocurrió, me sorprendió muchísimo pues el caso de Pirlo, que me esperaba algo más. También me dio un poco, no sé, un sentimiento así diciendo, pero ¿qué está pasando aquí? Cuando ya al principio del segundo tiempo Balotelli tenía que ir a la defensa a defender, a buscarse los balones prácticamente. Estaban en inferioridad por ese hombre menos que Mota tuvo que retirarse. Pero no sé si Prandelli pues se apresuró al sacar tan rápido los cambios. En el minuto 15 de la segunda parte ya había hecho todos los cambios y no le quedaba otro recurso. No sé si estuvo un poco pensando que no quería que le ocurriera lo que le ocurrió a Alemania, pero teniendo pues un montón de jugadores en el banquillo, porque no sacó a otros que estuvieran tan frescos, porque Chiellini, pues lo que nos comentaba Renato, es un defensa bastante fiable, pero en el primer gol pues no estuvo tan rápido. Y bueno, pues supongo que en el banquillo pues tendrán otro tipo de jugadores que ya nos ha comentado Renato a lo largo del programa, que yo creo que para refrescar un poco el centro del campo y la delantera pues podían haberse servido, ¿no? Sí, exacto, lo que estaba diciendo antes. Yo creo que, por ejemplo, el cambio de Montolivo con Mozza fue un error, pero no porque se rompió Mozza de 5 minutos, simplemente porque Montolivo es un jugador que puede ser que en un partido no te toque ni un balón, pero de repente te puede hacer un tiro desde fuera de área y marcar un gol como nada. Seguramente lo que España llegó a esta final en el máximo de la condición, y España llegó totalmente, Italia llegó, como se dice, cansada, demasiado cansada. Y pero no creo que sea porque España porque tuvo un día más, estas cosas que te dicen, porque España también jugó la prórroga y todo. Simplemente es que no cambió muchos jugadores. Por ejemplo, en el primer partido con España jugó Giaccherini, y Giaccherini después a mí no me pareció que jugó mal, pero creo que fue el único partido donde jugó, y también Giovinco ha jugado solo un partido, varios minutos en otros partidos. Jugaron siempre los mismos jugadores que llegaron muertos prácticamente a esta final, y vamos, así pasó. Esperemos que esto pueda ser de lección para el futuro, ¿no? Sí, es que es verdad, pero en esta Eurocopa, aunque llegas a la final, todos los jugadores no pueden jugar. En España también se quedaron sin disfrutar de minutos Albiol, Llorente y los porteros, pero bueno, Tienes razón en el cambio, que quizás fue una equivocación, porque a lo mejor estaba tocado Thiago Motta y Chiellini también, pero Prandelli a lo mejor consideró eso y los jugadores le convencieron de que estaban en buena forma y al final no estaban al 100%. Pero bueno, yo pero creo que... Perdón, Dani, lo que quería decir, estaba leyendo algunas estadísticas muy interesantes. Parece que Italia es la selección que corrió más de todas las otras selecciones. Me parece que hicieron 600 kilómetros, algo así, todos. Eso creo que también puede que haya influido la condición con que llegó a la final. Uh-huh. ¿Y cómo vivieron allí en Italia la derrota? ¿Muchos llantos y mucho tal, o se lo tomaron no se lo tomaron tan mal? No, deportivamente, vamos. Sí, hay gente que se, como siempre, que se lo tomó mal, que dijo, pero bueno, al final todos nos rendimos a la superioridad española y nosotros somos deportistas y por tanto lo reconocemos, ¿no? Cuando un equipo es más fuerte no hay nada que hacer. Yo creo que la mayoría de la gente, yo leyendo también los comentarios en los varios periódicos italianos, todos reconocieron a la superioridad española, pues, por lo tanto no pasó nada de particularmente grave, ¿no? Y vamos a preguntarle a María que si le quién es el jugador que más le gusta de la selección española. Pues a mí me parece que de la selección española, a mí el que más me gusta personalmente es Iker Casillas. Me gusta mucho porque aunque haya otros jugadores como por ejemplo Iniesta o Xavi que sean muy buenos, sin Casillas no podríamos haber hecho todo lo que hemos hecho. ¿Y de Italia te gusta por ejemplo Balotelli o no te gusta ninguno? Me parece que juega muy bien Balotelli y Pirlo. Y me pareció muy bien cómo jugaron, pero la verdad que a Pirlo sí que lo vi un poco no tan activo como en otros partidos. Sí, porque España no le dejó respirar. Fue todo, pudo haber una goleada de más de 4 goles, María. En principio nadie se pensaba que pudiera ser tanto, y encima contra Italia. Uh-huh. Y a ti, Pilar... ¿Tú crees que si sigue así España ganaremos muchos títulos en el futuro? Que sí, ganaremos muchos títulos. Pues yo creo que con esta perspectiva yo creo que después en Brasil creo que es el próximo, ¿no?, que tienen que jugar. Sí, sí. 2014 en Brasil. Pues a ver, estemos esperanzados y tengamos buenas energías. Ya, me gustaría comentaros a vosotros que... Si no notáis que en el Mundial anterior lo celebramos mucho más la victoria y ahora como que es más normal y no hay tanta celebración, que Pilar? Pues yo creo que sí, se le da celebración. Es claro, es que la anterior fue la del Mundial. La del Mundial fue estupendo y muchísima gente y muchísima... Pero ayer yo trabajo toda la noche y iba a trabajar y no había nadie por las avenidas de Huesca, de las más céntricas, no había nadie, ni tráfico de coche siquiera. O sea que estaban conectados, o sea, concentrados en un solo sitio, primero durante el partido, en sitios, en salones, en hoteles, y luego después del partido en la plaza que os he dicho antes. Y el resto de la ciudad completamente vacía. Estaba como si hubiera habido algún cataclismo. Es normal, porque si toda España, el 90%, a menos a los que no les gusta el fútbol, estarán pegados al televisor o en bares, pero bueno. Y también le quería comentar a María que si nota que hay menos celebración ahora o siempre ha habido celebración ahí en Huesca y en toda España tras ganar la Eurocopa. Que si hay menos celebración. Pues a mí me parece que hubo bastante celebración ayer, pero también hubo mucha aquí en Huesca en el Mundial. hubo más, ¿verdad? En el Mundial, como era el primer Mundial que ganábamos, se celebró muchísimo más que ahora parece como más normal que ganemos, ¿no, María? Sí, yo pienso que sí, porque así no habíamos ganado nunca un Mundial, y aunque hayamos ganado esta Eurocopa, sea para pasar a la historia, que ningún equipo, ninguna selección ha hecho esto, pero la verdad que sí que hubo más celebración en el Mundial 2010. Y Fran, ¿crees que si seguimos así en el Mundial y en la Copa Confederaciones nadie se va a poner en nuestro camino por delante o qué opinas? El fútbol da muchas vueltas y selecciones que vemos que están muy muy bien preparadas, pues se llevan chascos, como ha ocurrido este año con Holanda, como ha ocurrido con Francia, Inglaterra, quizá pues Alemania, y en dos años pues pueden ocurrir muchas cosas. Nosotros tenemos que hacer una reestructuración de la selección porque Xavi ya llegaría al Mundial con 31, 32 años o 33, y Xavi Alonso pues también más o menos con esa edad. De todas formas, lo bueno que hay una estructura, un tipo de juego que se va manteniendo desde la Eurocopa 2008, se mantuvo en el Mundial, se ha mantenido en esto, incluso pues los recambios que tenemos, porque ni en esta Eurocopa no ha estado, por ejemplo, Capdevila, pero el jugador que lo sustituyó, que es Jordi Alba, ha mejorado incluso ese puesto. Así que ya está todo, pues yo lo veo bastante positivo, pero no hay que confiarse. Tenemos grandes selecciones como Brasil, como Argentina, también Italia. Yo creo que nos comentará Renato cómo han un poco dado la puntuación a Prandelli, pero creo que Prandelli ha puesto pues ha abierto el camino para un tipo de juego de la selección que, metiendo gente joven y reestructurándolo un poco, en el Mundial de Brasil pueden hacer grandísimas cosas. Yo creo que Prandelli no tienen que reprocharle nada, ha hecho un grandísimo campeonato y creo que puede estar ahí funcionando, ¿eh? Sí, la verdad es que ahora le vamos a comentar a Renato, pero antes me gustaría preguntarle algo a Renato, que es que si Thiago Motta no se hubiera lesionado y Italia hubiera estado con Anser, el partido hubiera cambiado, incluso Italia podría ser la campeona de 2012. No, yo creo que quizá no íbamos a perder 4-0, pero seguramente España hubiera ganado lo mismo. No creo que todo dependió de lo que pasó a Motta, pero seguramente influyó por el fracaso total. Sicuramente non abbiamo perdido 4-0 su quello che passò a Motta, però la Coppa se lo abbiamo ganato in Spagna. Y sobre lo que te preguntaba Fran, sobre la puntuación que le daban allí en Italia a Prandelli, ¿qué nos comentas, Renato? Bueno, Prandelli, lo que te estaba diciendo antes, prácticamente lo hizo todo bien en todo el campeonato, pero hay varios debates en Italia sobre lo que le pasó en este último partido, pero que pudiera hacer más, poner autojugadores, pero sabes, cuando un partido te sale mal, por lo tanto hemos perdido y no hay nada que hacer. Yo creo que a Prandelli se le debería dar una oportunidad porque ha abierto el camino de una nueva selección italiana. Un partido no es un campeonato y bueno, si te sale mal la final, llegar a la final, yo creo que es yo a Prandelli le daría un 9 alto, quizá pues en el partido. Yo no digo que se equivocara, sino que bueno, que las circunstancias no le ayudaron en el partido de ayer, porque imagínate que, por ejemplo, Motta está al 100%, pues ya le hubiera ayudado muchísimo más en el centro del campo a Pirlo, que estaba desaparecido prácticamente. Pero claro, si un centro del campo que está dominando España, encima le quitas a un elemento, pues imagínate que antes le preguntaba un poco fuera de antena y ahí en el chat le preguntaba a David y a Renato que qué le pasó a Pirlo, que era un jugador excepcional durante todo el campeonato y ayer estaba desaparecido, prácticamente no se veía. Renato, ¿qué crees que le pasó a Pirlo? Que tengo curiosidad porque me comentes lo que crees que le ocurrió. Porque yo creo que cuando tienes siempre dos o tres jugadores de España que te vienen en torno cuando tienes el balón, y es difícil tratar de impostar el juego, ¿no? Y él buscó de trató de llevarse fuera de rayo de acción de los defensores españoles, pero siempre había muchos jugadores y siempre Fábregas allí, y él también estaba un poco totalmente cansado, pero bueno, es un partido que así, que todos los jugadores, como tú decías antes, a mí me sorprendió mucho ver a Balotelli, que como no conseguía recibir ningún balón, se iba a la defensa a tratar de hacer todo. Yo me gustó mucho cómo jugó Balotelli ayer, porque se veía que jugó realmente con el corazón, porque era el único que tenía realmente la fuerza que podía hacer algo. Pero claramente un jugador como Balotelli, que es un 9 puro, si no le llegan los balones, no puede hacer nada, ¿no? No puede hacer nada, pero Balotelli, de todas formas, se vio que también juega muy bien defensivamente, que pone el hombro a todo el equipo. Y bueno, parece que también estamos con Ignacio Saavedra de Huesca, que también nos va a comentar cómo ha vivido esta final y toda la Eurocopa en general. Ignacio. ¿Cómo has vivido la Eurocopa? Que sí, papá, que te lo están preguntando. ¿Ignacio? ¿Sí? Sí, sí, ok, que te estaba preguntando bien. También, venga, hazle la pregunta de nuevo, me parece que no te has escuchado. ¿Qué tal? Bienvenido, Ignacio. Y bueno, que te quería comentar que cómo viviste la final. Sí, si te pareció excesivo el resultado de la final o y lo viviste bien, ¿cómo te pareció? Pero se ha cortado, que llevaba la media hora. Parece que hemos perdido la conexión con Ignacio, pero la recuperamos sobre la marcha. David, no hay ningún problema. Vale. Ignacio, ¿estás ya, Ignacio? Está sonando. Bueno, no pasa nada. Está sonando. Cuando llegue se reincorporará y vamos a seguir con la tertulia de hoy. Sí. Si te parece bien, Fran. Sí, pero me parece fantástico. Bueno, pues te voy a comentar que me comentaras un poco por encima si ha llegado ya a España. Pues sí, acaban de llegar hace como 20 minutos cuando estábamos comenzando el programa. Estaban ya bajando del avión con la copa, ahora se van a un hotel que está cerca del aeropuerto, y enseguida pues comenzaron las celebraciones en prácticamente pues todas las celebraciones. Pues creo que van a dar una vuelta por toda España. Están ya intentando recuperar la llamada con Ignacio. Ok, y ahora ya no escucha. Y bueno, pues que están ya descansando un poquito porque las celebraciones comienzan. Creo que a las 8 de la tarde ya pues empieza el recorrido por todo Madrid con ese autocar descubierto, y bueno, las celebraciones que ya para nosotros ya se están haciendo habituales. Ya tienes a Ignacio, bueno, ¿no? Está Ignacio, ya aparece con nosotros, y le iba a comentar que a ver si nos oye y nos puede responder a la pregunta de que cómo ha vivido la final y si te pareció el resultado excesivo. Y me acuerdo que nos comentaste en una tertulia anterior que íbamos a ganar 3 o 4-0 en la final, ¿no, Ignacio? Sí, pues disfrutando mucho con todos los amigos, y bueno, un resultado un poco abultado, pero bueno, ya teníamos ganas de marcar unos cuantos goles, ¿no? Y de disfrutar mucho con los goles de la selección. Y eso pues muy bien, ¿no? Es un poco abultado, pero ya te digo que teníamos muchas ganas de goles y de fiesta y de pasarlo bien. Ahora a celebrarlo. Y Ignacio, ¿tú crees que si seguimos en esta línea ganaremos el Mundial y la Copa Confederaciones? Hombre, pues es que con el equipazo que tenemos es el mejor equipo de la historia del fútbol, ¿no? Que nadie ha logrado esto. Pues yo creo que podemos seguir ganando títulos en la Confederaciones el año que viene, y el Mundial dentro de 2 años, que está aquí al lado ya. O sea que, no sé, que no es nada descabezado. Sería ya lo máximo. Sería un puntazo ya. Pero, y me gustaría ahora comentar que han seleccionado a Fernando Torres, como saben todos, como bota de oro, y aunque me gustaría decirle a Renato si te parece la decisión adecuada, si ha sido Fernando Torres el mejor. Pues parece ser que no te oye, David. Ah, no. Pues Pues se lo comento a ti, Fran, que si te parece, Fernando Torre, Bota de Oro, bien dicho, bien escogido. Pues yo creo que sí, además el detalle que tuvo ayer con Mata, tenía prácticamente el gol, se podía haber convertido en máximo goleador, que sería pues la Bota de Oro, pero dio ese pase magistral. Y bueno, pues aquí pues vemos un poco el ejemplo de compañerismo que hay en la selección española, que da igual quién el que meta los goles, lo importante es el equipo. Y bueno, yo creo que un 10 para Fernando Torres, a pesar de que no jugó todos los partidos, pero creo que está funcionando muy bien, muy bien. Ha estado funcionando muy bien, y yo creo que más o menos pues es merecido. Quizá pues mucho más merecido el jugador, el mejor jugador del torneo, como a Iniesta, que prácticamente se salió. Y también te quería comentar, Frank, que si crees que la lesión de Thiago Motta influyó en la goleada demasiado, en el sentido de que si no se hubiera lesionado, a lo mejor Italia nos hubiera ganado. Imagínate que nos meten un gol, en el 90 nos meten otro y llegan a los prórroga penaltis y nos ganan. ¿Tú crees que pudo haber sucedido eso? ¿O con 10, con 11 y con 12 los italianos no nos iban a ganar nunca? Es que desde el principio del partido se veía que estaba un... No sé, Italia como que quiso hacer un planteamiento, y lo comentamos durante el partido, que le ocurrió a Italia exactamente lo mismo que le ocurrió a Alemania con ellos, que quisieron jugar un partido pues a la contra, pero se encontraron con otra selección superior, que le metieron un gol, después le metieron otro, y creo que el centro del campo italiano yo lo veía fundido, o sea que lo veía muy flojo, y es por lo que dice Renato, quizá no es que Pirlo estuviera mal, pero si un jugador está rodeado de 3-4 contrarios que prácticamente no le dejan tocar el balón, y cuando lo tocas, pues es para coger un rechace y ya te lo quita el siguiente, pues es muy difícil hacer cualquier cosa, construir juego, etcétera, etcétera. Así que yo creo que con lesión o sin lesión, pues prácticamente hubiera variado muy poco el resultado. Quizá pues se hubiera metido un gol más, no creo que 4, pero... Italia estaba ya muy desfondada con el 2-0 y al comienzo del segundo tiempo. Es que a Casillas prácticamente no le llegaban balones, y no sé, eso daba una sensación de que no es que no quisiera Italia, sino que no podían, estaban fundidos y el centro del campo estaba como completamente neutralizado. Sí, pero alguna Di Natale tuvo una ocasión muy clara. A mí Italia me dio miedo, porque imagínate, esas dos o tres ocasiones claras que tuvieron pudo haber sido gol perfectamente, y a lo mejor no hubiéramos estado celebrando la victoria, pero no sé. Ahora le quería comentar, Renato, ¿qué crees que es lo que no le ha funcionado a Prandelli? ¿Tú crees que ha sido el planteamiento de España, que son tan buenos que ningún entrenador puede hacer nada, o crees que ha fallado en algo en concreto? Seguramente algo puede que haya fallado en este último partido. Por ejemplo, Cassano yo no lo vi, solo hace un tiro que paró muy bien Casillas, pero todo el resto del partido yo lo estaba todavía buscando dónde estaba. En el segundo tiempo jugó Di Natale, que estaba muy fresco, muy, como tú has dicho, que trató de hacer algo más, pero con esta España ayer no pudimos hacer absolutamente nada. Yo creo, no creo que un jugador o otro más, toda Italia estaba demasiado fundida, como dice Fran. Era también un problema de cabeza, ¿no? Llegaron cansados también psicológicamente, porque yo creo otra cosa es que después de ganar contra Alemania de esa manera tan contundente, llegaron demasiados, ¿cómo se puede decir?, relajados, ¿no? Con una confianza que pensaba quizá que sin jugar podrían ganar también. Eso le pasa mucho a los equipos italianos en varios deportes. Sí, por ejemplo, me acuerdo, le pasó a la Italia de baloncesto en una Olimpiadi, cuando ganamos a Estados Unidos en una semifinal de una Olimpiada, me parece, no sé si era la Olimpiada de Atenas, y luego a la final fue un fracaso total. pasa así, que a veces nos pasa con los equipos italianos. Tendremos que mejorar con la cabeza. Uh-huh. Y Ignacio, ¿tú crees que los italianos en algún momento pensaron en la remontada o el partido se terminó en el minuto 30? ¿Cómo? En la remontada, bueno, lo de un poco muy, muy complicado, y España muy bien puesta en el campo, bueno, yo creo que fuimos una apisonadora, ¿no? Contra los alemanes, digo, contra los italianos. Pero bueno, es que España hoy en día, pues es que está claro, es la mejor y ya se puede poner en frente del resto del mundo, que yo creo que les ganaríamos también, ¿no? O sea que es una cosa increíble. ¿No crees que ninguna selección le pueda hacer frente a la de Del Bosque? Hombre, un partido pues te puede ganar cualquier selección, ya, porque son selecciones también muy fuertes. Pero hoy en día pienso que no, que están muy bien plantados en el fútbol, que hacen el mejor fútbol de la actualidad, el mejor, el fútbol más bonito, más competitivo, y simplemente eso, que a un partido sí cree que te puede ganar cualquiera, pero pues, lo más normal es que gane España, ¿no? Como está pasando. ¿Y con qué jugador de la Eurocopa te queda para medio finalizar esto? ¿Cuál es el jugador que más te ha gustado de toda la Eurocopa, Ignacio? Pues el otro día dije a Casillas, pero bueno, yo también me quedo con Sergio Ramos, me quedo también, ¿no? Porque es un jugadorazo, ha hecho una muy buen campeonato y bueno, ha estado súper bien puesto en su puesto, valga la redundancia. Y bueno, lo he visto muy muy fuerte y muy bien puesto ahí a Sergio Ramos. Y te quería comentar a ti también, Frank, que si tú hubieras apostado por Llorente a darle los últimos minutitos, porque el pobre estuvo ahí con la selección celebrándolo y no pudo disputar de ningún minuto, al igual que Albiol y los porteros suplentes de España, Frank. Yo, como dije, pues consideré un error que no le hubiera dado minutos a Llorente, tampoco que... Pero claro, es que hay que pensar en el seleccionador. El seleccionador, pues, aunque vayas 3-0 o 4-0, pues piensa que es una final y no va a arriesgar. Entonces, pues, cambiar un poco el mecanismo, que más o menos la ha estado funcionando, pues sacar a Llorente, ya había metido un 9, que era Torres, pues, ¿por quién lo iba a sacar? Meter a Llorente por Torres, pues, no sé, quizá pues quería darle la oportunidad a Torres también para conseguir ser máximo goleador, meter otro gol y subir a lo que prácticamente consiguió, pero no sé, hay que meterse en la cabeza de Del Bosque para conocer un poco sus resortes. De todas formas, también tiene un gran problema a la hora de seleccionar a 11 jugadores, porque los 23 están preparadísimos para cualquier campeonato y cualquier cosa pues podría haber ocurrido. Ahora veremos a ver lo que hacemos en los Juegos Olímpicos. Y también, Renato, que si crees que España seguirá con esta línea o será de las selecciones que, como Francia en el 98, ganó y después se fueron a pique y no hacen nada. Ya que ahora Xavi, como probablemente dentro de 2 o 3 años se retirará del fútbol, pienso yo, mirando su edad, casi cambiará el juego de España demasiado, Renato. No, yo creo que como España está jugando de esta manera desde 2008, seguirá, seguramente. Tienes jóvenes bonitos, tienes un equipo juvenil bonito, como no es en Italia, porque por ejemplo, tú estabas hablando de los Juegos Olímpicos, Italia no estará porque no consiguió calificarse, perdiendo contra Bielorrusia, fíjate. Pero no, yo no creo que hará como Francia. Este ciclo creo que durará unos cuantos años. Ya está entre el grupo de los más fuertes de Europa. Yo creo que desde el mundo está junto a Brasil, Alemania, Argentina, Italia, claramente. Está en este grupo ahora en España, seguramente. Uh-huh. Y Ignacio, también quería decirte si al principio del partido, antes de que comenzara, te daba miedo Italia y veías la posibilidad de que no ganáramos la Eurocopa, Ignacio. No, bueno, yo creo que yo he estado toda la Eurocopa muy seguro de este triunfo y bueno, ya lo decía un día tras otro que me daba igual el equipo que le hiciera, o sea que eso, que viniera otro equipo para disfrutar el partido, bueno, fue un sufrimiento, ¿no? Porque no ha sido fácil, ¿no? Por ejemplo, el partido contra Portugal o contra Croacia, pues nos costó más de la cuenta, pero bueno, que yo sabía que íbamos a ganar porque tenemos un equipazo, que somos el mejor equipo de Europa, y así ha sido, y así lo hemos podido comprobar. Y también me gustaría que qué opina María desde Huesca sobre que si quiere que empiece ya el Mundial y la Copa Confederaciones para seguir viendo a España ganar títulos y títulos. Me parece que tengo muchas ganas de que empiece la Copa Confederaciones para poder ver a España otra vez ganando. Y en el Mundial esperamos todos que vuelvan a ganarlo. Probablemente seguirá así. Y por ejemplo, Xavi es el de la selección española de los que llevan las riendas del equipo y debido a su edad probablemente dentro de un par de años se retire del fútbol. ¿Tú crees que pueda influir a que España deje de ganar títulos cuando Xavi se vaya, María? Pues dejar de ganar títulos drásticamente no, pero me parece que tendría un vacío España que aunque pusieran a otro jugador muy bueno, nunca habría otro como Xavi. Porque seguramente jugadores como Xavi salen cada 20 años, no es algo habitual, porque es una cosa increíble. Renato, quería comentarte sobre el pasillo de España e Italia, ¿qué nos comentas? El pasillo, siendo desde el principio hasta el final, esto, perdóname que a veces algunas palabras de español, ¿no? el camino de España, me está diciendo, ¿no? No, el pasillo es que, claro, a lo mejor no lo has entendido. El pasillo es que cuando iban a recoger la medalla los italianos se pusieron haciéndole un pasillo los jugadores españoles aplaudiéndolos y animándolos. Que eso fue un detalle de ánimo, de decir... A eso lo llamamos aquí pasillo, pero claro, en Italia, en italiano seguramente será de otra forma, ¿no? Sí, no. No, me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo también cuando los jugadores italianos que estaban saliendo, iban a recoger la medalla de plata. Sí. Y también los tifosis, los hinchas españoles que le daban las manos a Buffon y a todos los jugadores. Esto es lo que me gustó muchísimo, lo bueno del fútbol, ¿no? Sí. En mucha deportividad. No, fue realmente algo como conmovente, digamos. Sí. Pero absolutamente genial. De todas formas... Seguramente... Sí, que... Que siempre, durante muchos años, pues hemos estado compitiendo, italianos y españoles, pero siempre ha habido muy buenas relaciones entre aficiones, entre jugadores, y a mí me emocionó bastante el abrazo de Buffon con Casillas, que creo que se llevan muy bien. Han estado ahí compitiendo, tanto en clubes como en selecciones, y me parece pues fantástico, ¿no? Que se lleven bien los jugadores, pues una vez ganan unos, otra vez ganan otros, y nada, pues a continuar compitiendo, ¿no? Seguramente, yo creo que entre España e Italia siempre hay una grande amistad, aunque hay mucho en el fútbol siempre, sobre todo en los años pasados, más para siempre, cuando juegan equipos italianos y españoles, mucha, ¿cómo se dice? Siempre luchan hasta la muerte, ¿no? Sí. Pero la grande amistad que hay entre los países. Por ejemplo, me gusta mucho que Monti y Rajoy fueron los dos a Kiev a ver el partido. Y los dos juntamente, esto salió mucho en los periódicos italianos, no sé si también en los periódicos españoles, le pidieron al presidente ucraniano de la Timoshenko, ¿no? Pero vamos a ver lo que ocurre aquí en futuro y bueno, vamos a ir bien un poco. Estamos aquí en MB Radio, son las 5:45, una hora menos en Canarias, y recordemos que este va a ser el último programa de las tertulias de MB Radio en la Eurocopa 2012, pero probablemente volveremos en la Copa Confederaciones o cuando sea, ya que estamos aquí todos encantados de participar en esta gran emisora. pero todavía no está acabado aquí el programa de hoy, porque vamos a seguir comentando ahora con Ignacio que si España, si crees que los jugadores que vienen de atrás, de la sub-21 y todos estos, son unos chavales tan buenos que pueden seguir llevando a la selección española a ganar títulos, ¿no, Ignacio? Sí, ¿crees que los que están de por ahí son tan buenos como se lo van? Bueno, pues sí, tenemos grandes jugadores en España, ¿no? Estamos en un momento dulce, ya lo digo, ¿no? Y bueno, pienso que hay buena cantera para renovar el equipo y que podemos hacer unos cuantos campeonatos espectaculares, ¿no? Y bueno, pienso que, bueno, más que nada, lo digo con el corazón, ¿no? Que podemos ganar el Mundial y la Copa de Confederaciones y, bueno, hay algún título más y ser la mejor selección de todos los tiempos. Vamos a ver qué ocurre. También quería saber si, ya que no lo he podido ver, pero Renato, que en la Gaceta que comentan, o en Italia los periódicos, que se ha sido un desastre, o se están orgullosos del país por el partido, ¿qué nos dicen en los periódicos italianos? Sí, digo, la portada de Repubblica que lo resume todo. Gracias igualmente a todos, a esta selección. Y no todos estaban totalmente de acuerdo con, reconocieron todos la superioridad de España, pero también estábamos muy orgullosos con esta selección, porque hemos llegado hasta aquí. Realmente, para resumirte, estos son más o menos los comentarios de todos los periodistas italianos. Y también, Frank, que esto es una cosa, que lo de la bolita del futuro, a ver quién lo adivina, pero imagínate que ya estamos en 2014, que incluirías algún jugador en concreto para el Mundial, por ejemplo, Adrián López, el del Atlético, o Iker Muniain, ¿incluirías algún jugador en concreto, Frank? Habría muchos y va a dar muchas vueltas. Además, no sabemos las lesiones que habrán en la temporada 2012-2013, porque la Copa Confederaciones pues será un termómetro, y luego en el 2014 todos pensábamos que Villa sería pues un jugador clave en la Eurocopa, y no ha estado. Puyol lo mismo, y tampoco ha podido estar. O sea, imagínate que se lesiona alguno de los claves de esta Eurocopa, pero aparecerán otros. Como vienen desde atrás de la sub-21, pues pegando fuerte jugadores como Juanfran, como Muniain, como pues Javi Martínez, Carlos Planas. O sea, hay muchos que a lo mejor ahora mismo no lo conocemos y son verdaderas revelaciones. ¿Quién os iba a decir hace dos años que Jordi Alba sería un poco la estrella del lateral izquierdo este año? Pues nadie lo podría decir, pero una serie de conjunciones pues han hecho que Jordi Alba se haya hecho con el puesto y que sea indiscutible ahí en el lateral izquierdo, por ejemplo, ¿no? Incluso esta temporada, al principio o a mediados de la temporada, ¿quién diría que Jordi Alba va a ser seleccionado? Porque yo creo que millones de españoles ni le conocían, solo los aficionados del Valencia, ¿no, Fran? Exactamente, era poco conocido, pero mira, poquito a poco se le fueron dando oportunidades, se ha hecho un puesto, lo ha sabido hacer bien y es un verdadero fenómeno. De hecho, lo ha fichado el Barça ahora mismo. Sí, 14 millones me parece poco, pero no sé, menos mal que el chaval es de Barcelona y quería jugar ahí, porque si no, venía el City o alguno de estos, ofrecía 20 y se lo llevaba. Pero bueno, esperemos que Jordi Alba triunfe en el Barça y a ver lo que hace esta temporada. También quería comentarle a Ignacio que sobre si crees que en el Mundial volverá Villa a la selección española o saldrá Adrián López o algún otro delantero que le quitará el puesto. Que si hubiera algún delantero que lo quitará, ¿no? Bueno, pues ese... No delantero, a lo mejor no un delantero como es Villa, pero bueno, sí que y el cambio de jugadores, bueno, entraba Alba, han entrado otros jugadores que, bueno, que han hecho una estupenda Eurocopa y, no sé, parece que vamos creciendo, que vamos mejorando con los años, como el buen vino. Y eso es lo que yo opino. Y bueno, aquí en esos programas y en todo he visto que todos elogian a España, pero casi ninguno le da el reconocimiento a Vicente del Bosque, que bueno, nos ha llevado a todas estas victorias. No sé qué opinará María, pero ¿tú cambiarías de seleccionador en España o te quedarías con Vicente del Bosque, que es genial? Por Por ahora a mí este seleccionador, como es Vicente del Bosque, me gusta mucho, y cuando se fue Luis Aragonés yo pensaba que España no iba a ganar el Mundial, sino que iba a ir a peor, pero he visto en este Mundial y en esta Eurocopa que no, que Vicente del Bosque es igual o casi mejor que Luis Aragonés. Sí, la verdad es que Luis Aragonés, pero que también nos llevó a ganar Luis Aragonés, pero claro, decidieron que Vicente del Bosque era el adecuado para sustituirle, y mira dónde estamos ahora. Y bueno, Renato, tú, la pregunta que le hice a Fran de 2014, que si cambiarías algo en Italia, pondrías jugadores nuevos, el jugador que me comentaba Garretti o de que el sustituto de Pirlo, Renato, ¿qué cambios harías de aquí a 2014? Sí, seguramente ahora habrá que experimentar con algunos jugadores nuevos. Yo creo que jugadores como Cassano, Pirlo, estos fueron los últimos partidos que hicieron en la selección. Bueno, Pirlo puede ser que sigue jugando. No sé, habrá que... Esta es una buena base, ¿no? Ahora, sobre este equipo podemos construir algo importante. Hay jugadores buenos, jóvenes en Italia. Solo hay que esperar que los equipos italianos los dejen jugar, porque a veces se compran jugadores extranjeros que costan mucho y dejan a los jóvenes italianos en el banquillo. Y por eso yo... me gusta mucho lo que hace, por ejemplo, la Juventus, que siempre tiene el grupo más importante, solo son italianos con algunos jugadores extranjeros fuertes, pero ciertos jugadores más importantes son italianos, y por eso es que siempre el bloqueo principal de la selección es de la Juventus, mientras que los demás equipos como Inter o Milan siempre tienen una mayoría de jugadores extranjeros. Pero yo confío bastante con esta selección en el futuro. Vamos a ver lo que pasa con el Mundial del 2014 y esperamos ganar nuestro quinto Mundial, vamos. Aunque será muy difícil porque vamos a jugar en Brasil, y Brasil tiene un hambre de ganar un Mundial y jugar en su casa, y creo que será muy muy difícil, pero lo intentaremos todo. Y una pregunta que le quería decir a Frank, y es que si en la Copa Confederaciones y en el Mundial va a ser más de lo mismo, o cambiarán las riendas de las selecciones que vayan ganando el Mundial y la Copa Confederaciones. Pues no sé, la Copa Confederaciones, según dicen, el que gana la Copa Confederaciones no gana el Mundial. Y bueno, veremos a ver, no sé si merecerá la pena, según esta premisa, pues ganar la Copa Confederaciones, que así mejor es perderla y ganar el Mundial. Pero bueno, yo creo que las selecciones tienen que prepararse, saben lo que hay. Alemania creo que después de una serie de fiascos se ha ido preparando. Yo creo que Joachim Löw está haciendo un gran trabajo y que se le debería pues seguir manteniendo el grupo. Prandelli, yo apuesto por Prandelli, y creo que si se le deja trabajar, dentro de un par de años va a ser un gran seleccionado italiano. Francia ahora ha decidido, bueno, Blanc se marcha, entra Deschamps, que es otro campeón del mundo en 1998, veremos a ver lo que hace. Y bueno, la selección italiana sabemos lo que tiene. Lo que decía Renato, Brasil juega en casa, está pues con hambre de títulos, y veremos a ver qué es lo que ocurre. Y con respecto al entrenador, pues yo digo que Del Bosque, lo que comentaba María, me parece un gran seleccionador, y también que después de Del Bosque yo apostaría por ejemplo, después del Mundial 2014, por Guardiola, que sería un excelente entrenador español, y ya el resto de selecciones dirían, ¡buah! Nos van a matar ya. Pero bueno, esto es lo que hay. Y como que probablemente el Mundial lo ganará, a no ser que se apunte algún alemán o un holandés a las tertulias de MB Radio, no la ganará, ¿no, Fran? Lo que siempre nos comentas aquí, el dato ese. Ahí está. Lo primero para ganar una Eurocopa o un Mundial es participar en las tertulias. Solamente la han ganado equipos que tenían tertulianos. En el caso de Renato, 2006, nosotros 2008, nosotros 2010, nosotros 2012. El 2014, pues la selección que quiera tener algún tipo de opciones, nada de buscar un entrenador de estos que preparen un gran planteamiento, sino que lo primero es venir aquí a las tertulias, porque es un poco la premisa que hay. Y más tertuliano hay, y mejor es, porque yo que soy solo, soy italiano, gané solo un título en 2006, y vosotros los españoles, tres títulos, vamos. Es verdad, estaba Renato solamente en el 2006, había un montón de españoles, fíjate, Renato participó y estaba, y ganó. La verdad es que es una locura esto, pero a lo mejor no es simple casualidad, ¿no? Pero bueno, eso son cosas de creencias y tal. Pero bueno, vamos a ir ya terminando el programa de hoy porque son las 5:05, una hora menos en Canarias. Y bueno, vamos a ir despidiendo a cada uno de los tertulianos de hoy. Pero antes quería decirle, aprovechando que está aquí Renato, que he leído en Marca que según diarios de Italia, David Villa estaba cerca de la Juventus. No sé si estás informado sobre el tema. Ojalá a ese sí, porque David Villa es un jugador que me gusta muchísimo. Leyendo las noticias del mercado del fútbol, siempre salen nombres, pero no sé, yo no me lo creo porque es un jugador que cuesta demasiado. No sé si la Juventus se lo puede permitir, porque ahora en Italia estamos un poco, los equipos no tienen el dinero de los grandes equipos de españoles, o por ejemplo los equipos que de los árabes, como el Manchester City o el Paris Saint Germain. Pero me gustaría, fíjate, me gustaría muchísimo, porque David Villa es uno de los mejores jugadores. Pues vamos a ver si David Villa se decide por fichar para algún equipo, pero creo que había comentado el Barça que no lo vende ni por nada, aunque esté tocado. Pero bueno, eso ya se verá, porque aquí hay muchos rumores de fichajes todo el verano. Ya lo sabe bien Fran, como Renato, como también Ignacio, que muchas veces en la portada del Marca y el As que nos decía Fran, fichado tal, ¿no, Fran? Sí, es que vamos a estar hasta principio de temporada pues con baile de fichajes, con diferentes camisetas, que si Villa apunta a tal equipo, que si fulano se marcha al Milán, que si fulanito del Milán viene al Real Madrid, y así un baile hasta que termine la temporada. Hay que dejarlo en cuarentena y empezar un poco pues a pensar en positivo y esperar pues a los que se materialicen de verdad. Y bueno, para finalizar ya, a Ignacio le quería decir que qué jugador ha sido el revelación de la selección española y de todo el Mundial, de toda la Eurocopa, no el mejor jugador, sino el revelación. Al revelación, bueno, a mí la de donde yo hablo de España, que bueno, a mí el que me ha gustado ha sido Jordi Alba. La verdad es que para mí, yo también coincido contigo que ha sido revelación, porque millones de españoles ni lo conocían y ahora lo conoce todo el mundo entero. Y bueno, me encantaría seguir aquí hablando porque podíamos seguir una horita más, pero vamos a tener que terminar el programa de hoy y espero contar con todos vosotros en el próximo evento futbolístico. Vamos a ir despidiendo a cada uno de los tertulianos del programa de hoy. Y bueno, Fran Saavedra desde Las Palmas de Gran Canaria, encantadísimo de contar contigo. Disfruta de la victoria de España y a ver si nos vemos en otro evento, ¿no? Exactamente, para mí ha sido un placer compartir con todos vosotros este tiempo de debate, de tertulia, y esperamos encontrarnos pues muy pronto, cuanto antes mejor, que lo disfrutamos muchísimo. Y a Renato Biolcati desde Roma, que no sufra por la derrota de Italia, otra vez será, a ver si nos la cobran en la Copa Confederaciones, como decías tú que iba a ser la revancha. Y bueno, ahora a descansar del fútbol, que dentro de poco ya vendrán los Juegos Olímpicos y la nueva temporada, ¿no, Renato? Sí, es un verano con mucho deporte, a mí me gustan mucho los Juegos Olímpicos, y me despido, y ha sido realmente un placer hacer estas tertulias sobre este Campeonato de Europa. Espero de hacer para la próxima vez, que si Fran y tú me invitáis, yo siempre estoy aquí. Un saludo a todos los oyentes y los tertulianos, y hasta el próximo campeonato internacional. Chao desde Italia. Y también vamos a despedir a Ignacio de Bosca, que ha estado con nosotros en cada tertulia siempre que ha podido y ha disfrutado, como siempre nos ha dicho, como un enano toda la Eurocopa, ¿no, Ignacio? Sí, he disfrutado como un enano, sí. Y bueno, y esperemos que los próximos campeonatos sigamos disfrutando mucho. Ahora estoy viendo el partido que lo está repitiendo por cuatro y bueno, disfrutando también, ¿no? Con menos emoción ya que ayer, porque ya ves el resultado, pero bueno, seguimos disfrutando con esta selección. Y también vamos a despedir a las dos que han colaborado hoy en el programa de Meve Radio, que han estado invitadas y que nos han dado su opinión sobre lo que ha ocurrido en Huesca, sobre la Eurocopa y tal. Así que María, encantadísimo de haber contado contigo y espero que cuentes con nosotros para cuando sea. Sí, muchas gracias y espero que en la Eurocopa, o sea, en la Copa Confederaciones pueda volver a intervenir. Y también, claro que sí, también a Pilar Bauló, desde Huesca también, bueno, del programa de hoy, sí, pues, a ver si nos vemos pronto. Pues entonces, encantado de haber cooperado un poco, a medida de mis posibilidades, y hasta la próxima, siempre a vuestra disposición. Y bueno, si no tienen nada que objetar ninguno de los contertulios del programa de hoy, me despido de aquí del programa de MB Radio. Son las 5, una hora menos en Canarias, bueno, 2 minutos por encima, porque hoy nos hemos entretenido algo, ya que era el especial de la Eurocopa, y bueno, nos vemos en otro evento futbolístico cuando sea, y sigan viendo la programación en MB Radio. Pues saludos a todos y buenas tardes. MB Radio en la Eurocopa 2012 de Polonia y Ucrania. Todos los días, a partir de las 16 horas, la última hora, la opinión, las noticias y todo el acontecer de esta cita futbolística europea. Presentado por David Saavedra.